Perante il lunghissimo stregno Sergei ci dovrei giù. Na tua invernia con cioiva con neve sconvento. Sua cesca miscia rasciata no calido brau. Na fresa no storno na foscia gastace la smau. Tintora il diario ma faccio lo corpo e agora. A topa este bello azucado de enrugas en porta. Coitado, que mágoa me das. Embazan os ollos, cuida. No para ti foi somente estraballo. Obrígase lei sin evir alazando. Loitar por os fillos, para erguer a familia, e cando chegaches o medio da vida, semellas máis ben un pelexo fugado, escurrido. Sen folgo, sen tento. Perante longuísimos trellos ergueiche dobreiro. Na curua envernía con choiva, con neves, con vento. Suaches camisa rachada no cálido brau. Na presa nos tornos, na forxa gastache las mau. Pintora diaria, mapache lo corpo y agora. Topaste bello azucado, de enrugas en forza.